Ya no miremos hacia arriba. Ahí no hay ojos ni oídos. No hay respeto ahí. Miren, es como los medios de paga. Si buscas información ahí de cómo está el mal sistema de este país, no encuentras nada ahí. Porque no sale nada ahí. Eso sí, sale todos los días ahí notas de noticias de los malos gobiernos, porque son pagados por miles de pesos, que México está mejorando por este gobierno. Y cuando te volteas a ver de abajo para ver si es cierto lo que dicen los medios bien pagados, es totalmente al contrario. Entonces hay que ver abajo. Es decir, si queremos saber cómo luchan otros hermanos de otros lados, hay que ir a leer y escuchar los medios alternativos o libres. Los escuchas, les decimos nosotros. Porque escucha y saca lo que escuchó sin cambiar nada y lo manda para otros lados para que otras y otros como nosotros, zapatistas, aprendamos de otras luchas, las escuchemos y las apoyemos. Así que adelante, compañeros de medios libres de abajo y a la izquierda. Sean bienvenidos a este su programa Hijos de la Tierra en su edición número 147, a este programa radiofónico sobre las luchas y las resistencias socioambientales en México y el mundo. Y bueno, pues en esta semana les ofrecemos para todos ustedes varios temas muy importantes. Bueno, pues vamos a iniciar con pues nuestra cobertura a la realidad Chiapas, a esta invitación que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a acompañarlos a un homenaje en recuerdo al compa Galeano, que fue asesinado por grupos paramilitares allá en Chiapas como parte de una táctica contrainsurgente que aplica el mal gobierno, no solo en Chiapas, sino en México. Y bueno, también vamos a tener en el segundo bloque una síntesis del discurso entre la luz y la sombra en el homenaje al compa Galeano por parte de el ex subcomandante Marcos, así que ya ustedes escucharán en esta síntesis, y lo vamos a acompañar con música, estos dos temas musicales de Quemayama y La Lloroncita. También vamos a escuchar una cobertura especial que hicimos al Carnaval del Maíz, donde también, bueno, pues estuvimos participando y atentos a lo que significó este año nuevamente las movilizaciones en defensa del maíz nativo y la lucha contra los transgénicos. Y bueno, pues tanto la marcha contra Monsanto como este Carnaval del Maíz han sido de estas iniciativas que han ido creciendo a lo largo de estos últimos años. Y bueno, vamos a escuchar en este bloque la canción Reverdeciendo de Lengua Alerta. También vamos a tener para el siguiente bloque información acerca de la caravana de observación que se llevó a Temacapulín, allá a esta comunidad en los Altos Jalisco, que están en movimiento en contra de una represa que los quiere ahogar, que quiere acabar con su existencia y con su dignidad. Y bueno, pues su lucha está fuerte por parte de nuestros compañeros. Ahí vamos a escuchar una canción que se llama Señor Pitágoras, para todos ustedes, música contra las presas desde Temacapulín. También vamos a escuchar un poquito de información acerca de lo que fue la cobertura a San Salvador Atenco este pasado fin de semana, donde se llevó a cabo la segunda asamblea, bueno, más bien la primera asamblea para la definición acerca de sus tierras, y que bueno, pues ahora sí juntaron el quórum, no como la vez pasada, estos priistas, y aprobaron el cambio de uso de suelo, lo que permite pues la venta por lotes de esta tierra ejidal, o antes ejidal. Y bueno, pues este es un hecho lamentable, un golpe fuerte que se le da pues a la defensa de la tierra ahí en San Salvador Atenco, aunque bueno, pues nuestros compañeros del Frente de Pueblos insisten en esta defensa que, bueno, pues se mantiene por parte de los campesinos honestos y pues que aman la tierra y que la trabajan. Vamos a escuchar en este bloque una canción que se llama Bajo la misma piel, y también vamos a escuchar una entrevista que hicimos acerca de una campaña contra Goldcorp por parte del movimiento mesoamericano contra la mega minería. Hay una iniciativa, una invitación a sumarse a esta campaña en contra de esta mega minera llamada Goldcorp y que ha generado problemas en varias partes del mundo. Vamos a escuchar en este bloque una canción de Miguel Cantilo, Rock contra la mina. También vamos a escuchar ya al final de este programa una entrevista con Eduardo Méndez de Radio Guaya durante la bendición de las semillas en la Sierra Norte de Veracruz. Bueno, pues una radio compañera, una radio comunitaria de allá de esta zona de la Sierra Norte del estado de Veracruz. Y vamos a escuchar en este bloque la canción Sembrando Flores del grupo de Son Jarocho Los Cojolites. Así que pues esperamos que sea de su agrado y de su interés. Hay muchas cosas más que nos gustaría tocar, lamentablemente por el espacio y el tiempo. Esperemos tocarlo en el siguiente programa. Y bueno, pues esperemos que sea de su agrado, también de su indignación, muchas de las notas que leemos acerca de esas infamias que están haciendo contra la madre tierra. Y bueno, pues las formas de contactarnos son a través del correo electrónico hijosdelatierra@riseup.net, a través del Facebook Hijos de la Tierra, es nuestra página, y también Hijos Espacio de la Tierra, el usuario personal. Y en el Twitter, H de la Tierra, así nos pueden encontrar. Y en el Diáspora, una plataforma de redes sociales, pues, de software libre, basado en, pues, en un trato más justo y comunitario, no como en Facebook, que, pues, si bien ayuda como redes sociales, pues, también le sirve como una forma de estar espiando tanto al capitalismo como al mal gobierno. Y bueno, pues ya sabes, si nos escuchas, es que estás escuchando un medio libre, toma los medios, comunícate, rompe el cerco. Y bueno, pues ya para iniciar, ya yendo directo al grano, dirían por ahí, pues Hijos de la Tierra tuvo la oportunidad de asistir el pasado 24 de mayo a la comunidad de La Realidad, allá en San Pedro de Michoacán, en Chiapas, en esta comunidad autónoma de que han echado a andar los zapatistas en el homenaje a nuestro compañero Galeano. Así que el colectivo Hijos de la Tierra tuvo la oportunidad de asistir a esta importante actividad para acompañar el dolor y la rabia de los pueblos zapatistas por el asesinato a manos de paramilitares del compa Galeano, o José Luis, el maestro insurgente zapatista, quien desarmado sufrió la ofensiva paramilitar al lado de sus compañeras y compañeros que defendían el proyecto autónomo de las comunidades rebeldes. Para los ecologistas o hijos de la tierra, a los que defienden la madre tierra, este ha sido un golpe muy fuerte, pues uno de los proyectos de autogestión, sustentabilidad, de respeto al medio ambiente y de convivencia armónica, se lleva a cabo en las comunidades indígenas zapatistas. A lo largo de más de 100 programas, Hijos de la Tierra ha constatado con tristeza la ofensiva salvaje a los derechos de los animales, de las plantas, del aire y sobre todo de la gente por parte del capitalismo. Esos derechos se han violentado y corrompido con minas, presas, carreteras. No solo son una infraestructura para grandes negocios, también es un estilo de vida, de consumo, de pensamiento, una forma de entender las cosas, una forma de ver el agua, de entender el aire, a la tierra misma y su riqueza. En las comunidades zapatistas no solo se practica una vida sustentable y agroecológica, se lucha por defenderla y promoverla, por hacer redes de trabajo con muchas otras y otros con quienes caminan su proyecto, como los pueblos indígenas del Congreso Nacional Indígena, que en su mayoría han rechazado la intromisión del gobierno en sus comunidades. No solo desconocen su policía y sus jueces corruptos, rechazan también los transgénicos y buscan en la madre tierra y su pasado de pueblo originario las verdades que puedan ayudar a guiar su paso. Durante 20 años hemos visto pueblos mayas decididos a retar el capitalismo que con sus planes, leyes, policías, jueces, semillas, megaproyectos, carreteras, han impuesto o querido imponer a sangre y fuego. La muerte de Galeano es una muerte más en esta guerra, pero una que duele, pues hace el recuento de los últimos galeanos que nos han arrebatado en todas partes. Ya son cientos los activistas y defensores de la tierra a quienes les han arrebatado la vida por la defensa de su tierra y su territorio.